Les decía que era una palabra de Dios muy hermosa y ya la escucharon. El mandamiento de Cristo es su encargo principal y su ejemplo sobre todo. Él es ejemplo para nosotros de querernos hasta el máximo, hasta lo que ya no se podía dar. Encarnado como hombre, nuestra naturaleza y todo, y sacrificado como malhechor, cargando todas nuestras culpas para demostrarnos que es nuestro amigo. Esto viene después de la vid y los sarmientos y del buen pastor y de creer en él y conocerlo y descubrirlo. Y mis hermanos, el tiempo de la Pascua indudablemente es un tiempo que refuerza y que mantiene viva nuestra fe. Avanza el tiempo y les decía, ya se vienen las fiestas, pues son fiestas como conclusivas de la Pascua. Acuérdense que en Pentecostés, a los 50 días de la resurrección, se termina el tiempo pascual. Y a ver qué nos quedó de empuje para todo el año. Hay muchos domingos ahí del tiempo ordinario. Viene el Pentecostés con sus fiestas, pero luego vienen todos los domingos del tiempo ordinario hasta el 34 por allá en noviembre, diciembre. Tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios, que es como ponerle combustible al motorcito, al motor de nuestra vida cristiana, para ir haciendo, guiados por el Espíritu de Dios. Eso lo vamos a ver en Pentecostés. Guiados por el Espíritu de Dios, tenemos nosotros que ir transformando lo que nos pasa y que se note que avanzamos del conocimiento, o sea, de descubrir el Cristo vivo entre nosotros, para modificar lo que no nos sale tan bien. Lo hemos pensado muchas veces, el nuncio nos lo estuvo repitiendo ahora que anduvo por acá. Cuando le preguntan sobre la violencia, cuando le pregunta que qué es lo que nos falta, pues cambiar nosotros desde dentro, porque lo que pasa afuera es consecuencia de lo que nosotros traemos, y de lo que traemos sembramos, y de lo que sembramos cosechamos. Y entonces sí hace falta que ese cambio interior se refleje como ramitas pegadas al árbol, como sarmientos pegadas a la vid, o como ovejas del rebaño de Cristo y que vamos en seguimiento de Él. En fin, Dios derrama, nos dimos cuenta hoy en la primera lectura que escuchamos, su Espíritu Santo como quiere, sobre quienes quiere y cuando quiere. Se sorprendió San Pedro, ya lo escuchamos, de que el Espíritu Santo le llegara a una familia de paganos. Y junto con él iban pues ya seguidores de Jesucristo, diríamos creyentes ya, pero se manifiesta en la familia del centurión Cornelio la presencia del Espíritu de Dios, que transforma a la gente y empieza entonces a conocer a Jesucristo y a querer guardar entonces sus enseñanzas. Eso es lo primero que descubrimos hoy. Dios es bueno con todos, es el de enseñanza. Dios nos quiere salvar a todos por medio de su Hijo Jesucristo. Aquellos eran paganos, a los paganos también los quiere salvar, es la misión de Pablo, acuérdense. La razón, la explicación de esta manera de proceder de Dios es que nos ama primero que nosotros lo hagamos. Se nos va a adelantar siempre, nos va a ganar. No podemos competir con Dios, no vamos a poder quererlo tanto como Él nos quiere. Vamos a dar lo que podamos dar, pero lo vamos a amar siempre más poquito. Él dice, no me ganan. Dice Jesús, mi Padre los amó primero. Bueno, nos envió a su Hijo, escuchamos, como víctima de expiación por nuestros pecados, nos recuerda San Juan en su carta. Entonces, ser conscientes que el motivo de la venida de Cristo a hacerse como uno de nosotros es la manifestación, la expresión del amor del Padre, y porque nos quiere salvar del pecado y de la muerte. Las bases de nuestro catecismo, ¿verdad? Es las razones por las que estamos aquí rezando. Es las razones por las cuales nosotros creemos, necesitamos a Cristo que nos salva, que nos rescata del pecado y de la muerte. Nos ama, dice también San Juan, como nos ama el Padre. Dice Jesús que nos ama así para que nosotros también, fíjense qué bonito mensaje, Él nos ama como lo ama el Padre, para que nosotros nos amemos entre nosotros. Así es que no es el interés egoísta de que yo te quiero para que me quieras a mí también. No, dice, si me quieres vas a guardar mis mandamientos, pero lo que nos manda es que nos queramos nosotros como hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos oído, verdad? Yo creo que hasta que lo podamos vivir, hasta que nos convenzamos que Dios es tan generoso y desprendido que lo que quiere es como las mamás. Quiere que sus hijos se quieran entre sí, se perdonen, convivan, y ella se siente querida, ella se siente con eso, se siente compensada. Van a ver qué más dice. Quiere que permanezcamos amándolo, guardando los mandamientos como los guarda Él con su Padre, dice Cristo. Y remata diciendo que esta es la causa de la alegría plena en Él y en nosotros. Por eso les comparaba con la mamá. La mamá tiene mortificaciones cuando sus hijos ve que no se hablan. Pasó alguna cosa entre ellos y tienen dificultades. La mamá está triste. Cuando los hijos se perdonan, se reconcilian y vuelven a quererse, vuelve la alegría otra vez a la mamá. La mamá se pone contenta porque sus hijos ya están en paz. Dice Jesús que Él nos ama como Él y su Padre se aman, y que el Padre nos ama también a nosotros, pero que nos aman porque quieren que nosotros nos queramos, y eso le va a dar alegría plena a Él y a nosotros. Esa es una enseñanza de este domingo, hermosa enseñanza sobre el amor puro, total, completo, que nos llena de alegría. Cristo quiere que nos amemos tanto que estemos dispuestos a dar la vida por quienes amamos. O sea, hasta el extremo, como Él. Unos por otros, como Él lo hace, dando la vida si es necesario. Generalmente lo que nos pide es un poquito de humildad, de sacrificio, de reconocimiento que nosotros nos equivocamos también, que puede ser que no tengamos toda la razón como a veces lo alegamos, y creyéndonos afectados, y que los demás sean quienes se sometan y se humillen, pero yo no. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? ¿Por qué me voy a humillar? Pues es el ejemplo de Cristo. Se hizo humilde hasta la muerte. Obedeció a su Padre para darnos ejemplo. Y ahí está ahora enseñándonoslo para que no se nos olvide. Que nos amemos como Él nos ama, ¿verdad? Entre nosotros, como hermanos, para que consigamos entonces sí lo que Él consigue obedeciendo a su Padre y amándonos, que es la vida eterna. Dice San Juan, y esto se vuelve inolvidable, nunca se nos va a olvidar. Nos dice que somos sus amigos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Subraya San Juan varias veces, nos llama sus amigos porque nos ha manifestado, nos ha contado, nos ha revelado todo lo que sabe de su Padre. El siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo sí sabe lo que hace su amigo. Y Él nos llama a sus amigos, no sus siervos. ¿Cómo se nos va a olvidar que somos amigos de Cristo, nuestro mejor amigo? Nadie va a ser nuestro amigo más grande, más importante y de más trascendencia y de más provecho para nosotros que ser amigos de Cristo. Todo lo que conoce del Padre nos lo comunica, nos lo participa, nos eligió y nos llena de sus revelaciones, nos ayuda, otra vez lo dice, a dar fruto que permanezca. Eso viene desde el domingo pasado, la ramita pegada al tronco. Lo que Él quiere al querernos y al buscar que nos queramos nosotros, dice, es que seamos fruto bueno. Y ese fruto que damos, que permanezca, que no sea un fruto pasajero, sino que sea un fruto duradero. Diríamos, en serio, quiere que produzcamos y demos fruto en serio como Él lo hace. Jesús fue muy congruente con su enseñanza, con este mandamiento del amor. A todo mundo lo trató con amor, con cariño, a los que llamó para ser sus discípulos, a la adúltera, a los niños, a los enfermos, a la samaritana, y hoy escuchamos a los paganos también. También los llamó a la fe, a este mismo amor, a este mismo cariño, a esta misma obediencia. Y luego remata y nos enseña, no tengan miedo. Y nos acordamos hasta de Juan Pablo II. La fe que nosotros tenemos en Cristo, al que conocemos, que nos ama, nos lleva a decir, entonces, ¿cuál miedo? No hay miedo. Si Cristo está con nosotros y somos amigos de Cristo, ¿a qué le podemos tener miedo? Cuando los apóstoles se espantaban porque llegaba caminando sobre el agua o porque se les aparecía en el cenáculo, a ver, tranquilos, no tengan miedo, soy yo, miren mis heridas, no se me asusten. Así nos trata nuestro amigo. Frente a la vida, dice el Papa ahora Benedicto, que nos pasan cosas difíciles, no tener miedo, porque es más grande la verdad que el engaño. Es más grande la paz que Cristo nos da que nuestros miedos de aquí de este mundo, nuestras inseguridades. Es más grande la fe que Él nos llama y nos provoca y nos llena que la desconfianza y la inseguridad que nosotros como creyentes en Él pudiéramos tener. Cristo dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces no hay cosa que nos pueda apartar de nuestra fe cuando Cristo es nuestro amigo. Y otra vez lo que hace 8 días, nos lo vuelve a decir hoy San Juan, Cristo, pues, por el Evangelio de San Juan, lo que pidamos al Padre nos lo concederá. Otra enseñanza insistente de este domingo. Si nosotros nos queremos, lo que pidamos al Padre nos lo va a conceder. ¿Qué más queremos, verdad? La condición que nos amemos, que nos perdonemos, que nos toleremos. No es el primer domingo que escuchamos esto. En la Pascua lo hemos venido escuchando y descubriendo, y yo creo que tenemos que aprovecharlo. Que Nuestra Señora de Fátima, mis hermanos, que hoy celebramos, nos auxilie para cumplir este mandamiento tan importante. Y que San Miguel Arcángel nos defienda del maligno, del odio, de la flojera, de la insensibilidad, que nos libre de cometer pecados. Amén.